Sección 1 de Fábulas y Verdades. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, enero de 2024. Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Fábulas y Verdades. Nuestro amigo Rafael Pombo, el escondidizo autor de Edda, y cuyo nombre será suficiente carta de recomendación, tenía escrita de años atrás una colección de fábulas morales hecha con estudio de los defectos y necesidades de nuestros pueblos y calculada para servir de libro de lectura en la escuela y en el hogar doméstico, para todas las edades y condiciones. Pero con su habitual repugnancia a darse a luz y con el despego y distracción con que trata, o mejor dicho, olvida todo lo suyo, este libro dormía no sabemos dónde, hasta que recientemente algunos amigos interesados en la causa de la educación popular y sabedores de la grande aceptación con que corren en Cuba y en la América del Sur, entre padres y niños, unas dos colecciones de cuentos en verso que él adaptó al español, transformándolos a su manera y sin darles su nombre, le aconsejaron que escribiese lo que casualmente ya tenía escrito, una colección completa de fábulas y moralidades, la cual, una vez arrancada a su profundo sueño, no ha recibido más que aplausos y pedidos de cuantos la han visto en manuscrito. Hoy tenemos la doble satisfacción de anunciar que va a imprimirse inmediatamente y de dar adelantadas a los lectores de El Mundo Nuevo algunas muestras de ella. La colección lleva el nombre de Fábulas y Verdades. Consta de más de 200 composiciones y está graduada por edades, estados y condiciones de la vida, desde la candorosa trivialidad para el niño hasta la filosofía de la religión, del matrimonio, las artes y letras, la política y la magistratura, creyendo el autor que todo sano principio debe inculcarse desde la niñez, cuando el corazón es dúctil, para que se imprima de una manera indeleble. El niño debe aprender aún muchas nociones, que entonces no penetra completamente. Cuando le llegue el día de penetrarlas, ya tiene para él cierta autoridad que involuntariamente lo gobiernan, como el ejemplo de la madre y sus creencias religiosas. El señor Pombo ha dado en su libro particular atención a la higiene y a la filosofía, totalmente olvidadas en libros análogos. Su moral es la de la fe, la dignidad humana, la actividad y el trabajo, y ataca sin misericordia los malos hábitos de nuestra raza o atribuidos a nuestros climas, que se oponen allí al desarrollo armónico del hombre y a su longevidad. Más de la tercera parte de las fábulas son originales y de una variedad inusitada en metros y tratamiento. La parte política no envuelve alusiones de partido, reconoce la necesidad de dos, por lo menos, en toda república, y les predica el deber de comprenderse y respetarse mutuamente, y de sacar de sus disonancias la armonía nacional. La idea de la obra, filosóficamente análoga a la del sistema objetivo, es dar un breve curso de educación y conducta por medio de imágenes, vistiendo éstas del adhesivo e imperecedero encanto del verso. El autor nos autoriza para anunciar que las fábulas y verdades formarán un volumen mayor que las de Iriarte y Samaniego. Este artículo se publicó en la importante revista Mundo Nuevo de Nueva York, que dirigía el insigne literato cubano don Enrique Piñeiro, en la época en que el señor Pombo, residente en los Estados Unidos, pensó en editar las Fábulas y Verdades, proyecto que no se realizó. Belleza y amor. Himno para las escuelas, música del profesor Daniel Figueroa. Oh Padre, cuánto es bello el mundo que tú hiciste. No hay templo, no hay palacio, no hay sueño que su encanto rivalice. ¿Por qué? Porque los hombres, como envidiosos tigres, viven aborreciéndose el breve tiempo que en el mundo viven. Cuando aire y cielo y tierra murmuran, sed felices, amaos unos a otros, y trabajad para llamaros libres. Oh Padre, cuánto es bello el mundo que tú hiciste. Felices los que sepan agradecerte, amarte y bendecirte. El coche. Triqui traque juipi juape arre ola. Upa, vivo, carambola. Así del pescante, feroz jadeante, se explica el cochero de un coche viajero, que alzando humareda y atroz polvareda, veloz bamboleante, más brinca que rueda. Y el látigo zumba y todo retumba, con tal alboroto cual de un terremoto, que al orbe derrumba y toda la gente se agolpa imprudente a ver qué noticia al mundo desquicia, o qué malhechores o insignes traidores casó la justicia, o qué personaje va en urgente viaje de cántaros de oro que siguen ligeros, tal vez bandoleros, galgos carniceros, en pos del tesoro. Al fin paró el coche, ya entrada la noche, y abriólo el gentío con gran reverencia, y, extraña ocurrencia, lo hallaron vacío. Tal es en retrato más de un mentecato de muchos que encuentro. ¡Qué afán, qué aparato, y nada por dentro! El palomo de fiesta. El niño. ¿Por qué estás tan alegre, tan satisfecho, arrullando solito desde aquel techo y revolviendo la cabeza a ambos lados como riendo? El palomo. Y tú mismo, niñito, ¿no estás contento viendo la fiesta hermosa del firmamento? Ay, en tal día, hasta el que llora, llora con alegría. La gallina y el cerdo. Bebiendo una gallina de un arroyuelo, a cada trago alzaba la vista al cielo, y con el pico gracias daba a quien hizo licor tan rico. ¿Qué es eso? Gruñó un puerco. ¿Qué significa tan ridícula mueca? Y ella replica, nada, vecino, la gratitud es griego para un cochino. Pero no hay alma noble que no agradezca hasta una gota de agua que se le ofrezca, y aun la gallina siente la inagotable bondad divina. La paloma y el niño. Ojo alerta y arco en mano, iba por el bosque un día un niño alegre y lozano, buscando de su arma ufano un blanco a su puntería. Pronto escucha el tierno arrullo del alba paloma escondida, que halaga el amante orgullo de su consorte al murmullo del árbol que los anida. Vela al fin, el arco tiende, la flecha parte y muy luego el ave al polvo desciende, y él se aplaude y no comprende la atrocidad de su juego. Yendo a tomarla, escuchó no su arrullo ni su canto, sino un ay que le arrancó, teñida en sangre la vio, y él mismo suéltase en llanto. Tú, burlón, que te complaces en soltar aquí y allí tus satirillas mordaces, ¿sabes acaso el mal que haces y el mal que te causas? Di. Llégate al mudo, al ausente, que por pasatiempo heriste, y ay, tratarás vanamente de lavar con llanto ardiente la ponzoña de tu chiste. El niño y el corderito. El niño. ¿Por qué tan tristemente, corderito inocente, te oigo balando? El corderito. Por mi madre querida, que tal vez afligida me anda buscando. El niño. ¿Temes verte solito o te acobarda el grito del dogo hambriento? El corderito. No me asusta que ladre, mas lejos de mi madre no estoy contento. El niño. Ah, ya entiendo tu pena, si tu mamá es tan buena como la mía. Déjame acompañarte, yo seré en cualquier parte tu garantía. Pero ya que recuerdo que cuando yo me pierdo, mamá se afana. andemos ligeritos y vivamos juntitos desde mañana. Las siete vidas del gato. Preguntó al gato Mambrú, el lebrel perdonavidas, pariente de mi Sifú, ¿qué secreto tienes tú para vivir siete vidas? Y Mambrú le contestó, mi secreto es muy sencillo, pues no consiste sino en frecuentar como yo el aseo y el cepillo. La rosa y la cebolla. Con la cebolla un día juntóse por azar fragante rosa, y cual cebolla a poco tiempo de día, siempre, siempre se gana alguna cosa en buena compañía. La nariz y los ojos. Púsose la nariz malhumorada y dijo a los dos ojos, ya me tienen ustedes jorobada, cargando los anteojos. Para mí no se han hecho, que los sude el que por ellos mira, y diciendo y haciendo se sacude y a la calle los tira. Su dueño sigue andando, y como es miope, da un tropezón y cae, y la nariz aplastase, y del tope a los ojos sustrae. Sirviendo a los demás frecuentemente, se sirve uno a sí mismo, y siempre cuesta caro el imprudente, selvático egoísmo. El búho y el palomo. Érase un búho dechado, de egoísmo el más perfecto, de todo siempre esquivado, cual si diera resfriado, su agrio antipático aspecto. ¿Por qué me aborrecerán? Dijo irritado y confuso, a un palomito galán, por culpa tuya, él repuso, ama, oh búho, y te amarán. Fin de la sección 1.